pero tropeza de nuevo en tu sexo. Ya lo siento algo cercano, salvaje y hasta adentro. Cuando estemos confundidos, no me digas nada. No quiero saber que el cuerpo suda sueños por el suelo. Enséñame cuál es tu misterio. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Volvemos de nuevo a la carga después de un verano en el que se ha registrado un eventual parón y volvemos de nuevo con nuestro podcast y relatos radiofónicos con los que, como ya sabéis, tratamos de subvertir conciencias y tratar de transmitir mensaje crítico. La historia siempre ha sido uno de los recursos más habituales que ha tenido esta vuestra radio. Y para hablar de todo ello, para hablar de historia y para hablar de la historia del movimiento libertario en diferentes lugares, en concreto en este caso en Euskadi, y vamos a ver también qué relaciones tiene con nuestra ciudad de Burgos, tenemos con nosotros en nuestro estudio improvisado a Juancho Estebarán, que entre otras cosas es autor del libro Breve Historia del Anarquismo Vasco. Muy buenas, Juancho. Hola, ¿qué tal estáis? No es la primera vez que tienes la oportunidad de estar con nosotros en Onda Expansiva. Ya tuvimos la oportunidad de entrevistarte en efecto respecto a este libro y a mí me gustaría un poco repasar cuáles son los hitos principales o qué es lo que se puede encontrar el lector que abre las páginas de tu libro Breve Historia del Anarquismo Vasco. Bueno, pues como bien dice el título, Breve Historia del Anarquismo Vasco, nos hace un retrato de lo que ha sido ese anarquismo desde que comenzara, ¿no?, en 1870 como tal, hasta y nos paramos en lo que es el año 2000. Es un libro introductorio y por lo tanto consta de 10 capítulos, de 10 pequeños resúmenes que nos van cogiendo pues 20, 30 años de esa historia y también, aparte de un viaje, ¿no?, de un viaje sobre ese universo libertario en el siglo XX y en el siglo XIX, tenemos complementos como son las biografías de los militantes, de las militantes más conocidas o que deberían conocerse, gente siempre significativa, tanto de sus significativa por su propia biografía militante como por los debates que ilustra su propia biografía. Y una tercera cuestión, ingrediente de este libro, son las constantes de lo que es la cultura libertaria, una cultura libertaria que evidentemente trasciende al ámbito geográfico y humano de Euskal Herria y que nos en el libro podemos encontrar pues desde las historias de los símbolos que de los cuales se ha hecho eco la tradición anarquista y también aparte de esos ítems que se repiten en todo lo que es la tradición libertaria mundial, etcétera, también podemos profundizar en otros debates más propios de la tierra, como puede ser pues la relación tensa que siempre ha habido entre el nacionalismo vasco y el anarquismo, etcétera. Y un cuarto, he dicho tres, pero hay un cuarto ingrediente que son las fotografías, todo el cuerpo fotográfico que tiene el libro y que aparte de hacerlo mucho más ameno, pese que es un libro que se puede consultar como si fuera una revista, aparte de ser más ameno, pues hay algunas fotografías incluso que son verdaderos documentos gráficos porque no habían sido editados hasta la fecha y son fotografías que han sido donadas por compañeros y por organizaciones libertarias que se han sumado desinteresadamente confiando en mí en este proyecto de Breve Historia del Anarquismo Vasco. No es la primera vez, Juancho, que te atreves con la pluma. Recuerdo que en otras ocasiones te hemos podido escuchar hablar de otros libros que has presentado. En su día realizaste uno que trataba de repasar la historia de los comandos autónomos anticapitalistas. Bueno, pero yo como muchas otras personas he tenido una producción, digamos, anónima, que era anónima no por por ninguna cuestión pedante o de moda, sino que realmente en ese momento pues había una todo un ambiente alrededor del cual yo me hacía parte, ¿no? Entonces, efectivamente, ese libro de los comandos autónomos o los dos libros que yo he editado que sobre esos grupos, pues o salieron de forma anónima o salieron bajo un nombre colectivo que todavía significaba algo, ¿no? Cuando esa así he editado alguno más, que tampoco hay que ir repasando toda la lista, pero cuando esa realidad colectiva ha ido desapareciendo en mi entorno, pues ha sido cuando yo he cogido mi propio nombre para firmar los trabajos, y bueno, pues que quizá podáis conocer algunos de otros trabajos, por ejemplo, el de Tropicales y Radicales, que hace una historia, ¿no?, de la segunda parte de la década de los 80 y principios de los 90 también en el País Vasco, sobre todo ese nuevo ambiente antiautoritario, juvenil, autónomo, etcétera, que surgió con mucha fuerza, haciendo una descripción y hablando de los debates, un libro muy gráfico también, un libro documento, que, y por otro lado, pues en otros ámbitos en los cuales yo también participo, que es el ambiente y la lucha antidesarrollista, pues tuve la voluntad y la oportunidad de publicar otro libro que era Los pulsos de la intransigencia, que nos hablaba de esos tres conflictos muy importantes también en el País Vasco siempre, que fueron el conflicto de la central nuclear de Lemóniz, la autovía de Leizarán y la presa de Itoiz, que bueno, me servía también para hacer todo un repaso de las décadas de los años 70, 80, 90, también hasta el año 2000, en cuanto al propio ambiente antiautoritario y al desarrollo de una comunidad antidesarrollista. Llama la atención que entre la extensa producción bibliográfica que hay referida al anarquismo ibérico, la mayor parte de la misma se centra sobre todo en Cataluña. Y sin embargo, Juancho, tú te has atrevido con el mundo del anarquismo histórico en Euskadi, que es un mundo también bastante prolífico. Bueno, es normal también que se centre mucho lo que es la biografía que es conocida, ¿no? Que está editada en los lugares donde ha tenido un impacto o al principio más novedoso o muy muy extenso, ¿no? Como pueden ser lo que decías de Cataluña, o incluso hay bastante publicado sobre el anarquismo en Aragón. Pero bueno, durante todos estos últimos años, la verdad es que han ido apareciendo no historias locales, sino historias del anarquismo en diferentes territorios. Por ejemplo, tenemos pues la obra que ha estado impulsando sobre todo Eliseo Fernández y otras personas hablándonos del anarquismo en Galicia, y en esa misma senda pues yo me he atrevido, como tú dices, a ponerle contornos a ese anarquismo en el País Vasco, una cuestión que es difícil porque, bueno, las mismas fronteras humanas y culturales del País Vasco han ido cambiando durante estos ciento y pico años que yo me atrevo en este último libro, ¿no? Estás, por ejemplo, bueno, sería meternos en muchos berenjenales en este momento. Pero yo creo que lo que son no historias locales, sino historias del anarquismo en diferentes realidades culturales y políticas, están surgiendo. Y también, evidentemente, no podemos olvidar todos los trabajos que hay sobre el anarquismo andaluz, etcétera, ¿no? La tarde de hoy, vuestra tarde radiofónica, vamos a tratar de ver cuál es la relación de una saga familiar de anarquistas creados y forjados en Euskadi, y vamos a ver cuál es su relación con nuestra ciudad de Burgos. Vamos a poner un poquito de música para nuestros oyentes y volvemos con un interrogante. ¿Quiénes son estos hermanos Lucarini y cuál es la relación que tuvieron con la ciudad de Burgos? Me dejo llevar como tú quieres y puedo perderme así. Ay, amor, todo lo que pienses, dímelo, lo haré por ti. Muérdeme en el labio, mi cabeza está aquí, siento que no comprendo, quiero estar y seguir así. Enséñame. Cerrado en ti, si paseamos por Burgos, a la altura de donde se encuentra actualmente el monumento al Cid, si cruzamos el llamado Puente de San Pablo, vamos a ver cómo ambos lados se encuentran una serie de esculturas que hacen referencia a la leyenda cidiana. Personajes de leyenda, personajes entre lo histórico y lo mitológico, unas esculturas que fueron realizadas por Joaquín y Amador Lucarini, una serie de hermanos que tienen su origen en Italia, que son anarquistas vascos y que vamos a tratar de hablar con Juancho Estebarán de quién es realmente esta saga de los hermanos Lucarini. Si hablamos de los hermanos Lucarini, Juancho, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Quién es esta gente? Como bien has dicho, es una saga, y las sagas anarquistas yo creo que tienen su razón, vamos a decirlo. El iniciador de esta saga, digamos, es Angelo Lucarini, que es un italiano que aparece en el País Vasco en función de una serie de, requerido por otros escultores, en función de una serie de obras públicas que comienzan en el siglo XX y que de alguna manera van cambiando también el paisaje proletario de las diferentes ciudades. Me explico, Angelo Lucarini aparece en principio, viene de Italia, vinculado con obras públicas que también se estaban haciendo en Bilbao, pero sobre todo Angelo Lucarini es una persona que participa como escultor, como cantero también, digamos, en lo que es la Catedral Nueva de Vitoria, ¿no? Y allí es donde se afinca al comienzo de estas obras y posteriormente pasaría a Bilbao, donde se trasladaría con la familia, donde irían naciendo sus diferentes chavales, ¿no? Chavales que se convertirían en diferentes anarquistas con su historia cada cual. Y que hay que decir que quería deciros que las sagas anarquistas tienen su razón de ser en la propia tradición anarquista. Si los grupos anarquistas de finales del siglo XIX, los grupos, digamos, de carácter anarcocomunista, no tuvieron un gran éxito, digamos, o una gran extensión en lo que podía ser el contingente proletario y obrero, o no una extensión como la que ellos y ellas aspiraban, lo que sí consiguieron fue crear una cultura propia, una cultura anarquista en la cual podías participar en lo que era ese movimiento libertario desde tu nacimiento hasta tu muerte. Quiero decir que el anarquismo propone un mundo nuevo a la gente que se integra en él, que se acerca, un mundo nuevo que empieza desde el nacimiento, en el cual ya dejas de tener nombres cristianos, como eran los nombres que eran los habituales en el siglo XIX y principios del XX, y empiezas a tener nombres, digamos, relacionados con lo que es la tradición republicana francesa o con otros ítems que pasarían a la tradición anarquista, ¿no? Y así desde el nacimiento hablamos del ocio de ir al monte, de comer de otra manera, de los grupos culturales, incluso llega, por supuesto, las uniones libres y llega hasta la muerte. Los anarquistas son los primeros, digamos, también hay otras tradiciones que se hacen enterrar fuera de lo que es el campo santo, ¿no? Lo de lo que es el cementerio, una cuestión muy fuerte para la época. Se dice que el primer vasco que es enterrado fuera del cementerio cristiano es un vasco francés, que es Agustí Chao, que es, digamos, que sería una especie de protoanarquista, porque es del principios, digamos, de la primera mitad del siglo XIX, y Agustí Chao, su responso lo da un joven que después sería conocido dentro de los patriarcas anarquistas, que era Eliseo Reclus, ¿no? Y se le entierra fuera. Y a partir de ahí, evidentemente, esto es solo un ejemplo de cómo el ser anarquista era una cuestión que englobaba toda tu vida. Y así era completamente normal que si tus padres eran anarquistas, los hijos naturalmente siguieran, ¿no?, esa forma de vida, esa forma liberada. Angelo Lucarini, su mujer era Casilda Macazaga, si no me equivoco, y bueno, son una pareja libertaria, y de esa pareja libertaria tenemos tres hermanos, ¿no?, que son Joaquín, Amador y Liberto. Veis en los propios nombres, el primero, Joaquín, es un nombre hebreo que no nos introduce demasiado en todo esto que he estado contando, pero Amador y Liberto, ya tenemos aquí dos nombres claramente que nos indican que estos chavales estaban desde su más tierna infancia introducidos en el propio mundo libertario y siguieron en él. Angelo Lucarini, por lo tanto, inicia, y Casilda, su compañera, inician una saga que tampoco era muy distinta de otras sagas. Quiero decir que en el anarquismo vasco hay personas muy conocidas, como son los Aránzáez, que también son parte de una saga. Ángel Aránzáez, que es, digamos, la figura de la reconstrucción de la CNT en los años 70 y también una persona importante durante el periodo de guerra, pues proviene también de una familia, libertaria, que cuyos hermanos de Ángel también son compañeros. Y, por ejemplo, de origen italiano, tenemos la saga de los Chiapuso. Quizá el más conocido de los Chiapuso, de los hermanos Chiapuso, sea Manuel Chiapuso, Manolo, que es el autor de diferentes libros sobre la guerra civil en el País Vasco, aparte de libros literarios, la guerra desde el punto de vista de los anarquistas. Nos ha dado su memoria a través del texto escrito, pero también su hermano Ignacio era un conocido libertario. Por lo tanto, el tema de las sagas, yo creo que es una de las cualidades, en el mejor sentido de la palabra, que tiene el anarquismo. En un reciente artículo, nuestros compañeros del diario de Burgos con V publican cómo Amador Lucarini fue el autor de estas esculturas. Amador y Joaquín Lucarini fueron los autores de estas esculturas que jalonan a ambos lados el puente San Pablo. Anarquistas escultores y que pertenecen a esta saga de gente, como bien has descrito, Juancho, pues que se forma en el ambiente libertario y que les toca vivir la guerra civil. A mí me gustaría, Juancho, que nos comentaras cómo se produjo la guerra civil en Euskadi y qué papel jugaron los anarquistas en todo este, digamos, contienda bélica que tuvo, digamos, su carácter propio en el norte de la península ibérica. La guerra civil en lo que son los territorios vascos es muy muy diferente. Los territorios no son, digamos, la guerra no se desarrolla de una manera homogénea, ¿no? Hay que decir que los hermanos Lucarini son hermanos que ya están trabajando en lo que es el taller fundado por su padre en Bilbao, como tal hacen la guerra, digamos, como vizcaínos, entre comillas, ¿no? Entonces, la guerra que les toca a los hermanos Lucarini es una guerra que comienza, es una guerra, digamos, de trincheras. La zona de Bilbao, del Gran Bilbao, es zona en la cual a partir de finales de octubre de 1936 se crea el gobierno vasco, etcétera. Y hay que decir que, bueno, que si la sociedad vasca estaba dividida en tres tercios, ¿no? Lo que era la familia nacionalista vasca, después estarían las diferentes familias obreristas y luego ya serían los tradicionalistas, pues ese equilibrio también era muy claro, en Vizcaya, ¿no? Y por lo tanto, lo que es el territorio, digamos, del gobierno vasco, que está en contra, evidentemente, de la sublevación derechista, hay un equilibrio entre lo que son las familias obreristas y la familia nacionalista. Dentro de las familias obreristas hay que decir que estaba el Partido Socialista y también estaba la CNT y el PC en un equilibrio en el cual era favorable a los socialistas, pero que la CNT no era tampoco una cuestión anecdótica, sino era una cuestión bastante fuerte. Por lo tanto, los hermanos Lucarini hacen esta guerra en la cual, en concreto, el que sería uno de los autores de estas estatuas cidianas que están aquí en Burgos, acabaría con un grado importante dentro de los batallones ya militarizados. Grado de capitán. Sí, pero hay que decir que Os decía que en los territorios vascos la guerra fue distinta, y en Guipúzcoa en concreto lo que fue esa sublevación derechista fue parada por las fuerzas obreras, y las fuerzas obreras lideradas por los grupos de acción anarquista, que consiguieron parar y a su vez también atraer a toda la gente echada para adelante e integrar y engrosar esos grupos por encima de la propia afiliación a lo libertario. ¿Por qué digo esto? Para resaltar que esa guerra fue distinta a la que pudo vivir Amador, pero también para hablar del papel de los grupos de acción anarquista, porque hay que decir que Liberto Lucarini, otro de los hermanos, un hermano que tuvo, fue al exilio pronto y por lo tanto es quizá menos conocido, ¿no? O menos conocidas sus propias obras. Liberto Lucarini era una persona que estaba en los grupos de acción libertario. Y Liberto Lucarini, el tercero de los hermanos, no participó, digamos, en la construcción, de esas esculturas. Liberto Lucarini es, por ejemplo, una persona que está dentro de los grupos que en la noche del 19 de julio, 20 de julio, asaltan las armerías que hay en Bilbao y empiezan a hacer los primeros acosos contra las guarniciones militares que todavía estaban dudando si sublevarse o no. Liberto Lucarini es una persona que también se va enseguida a liberar Vitoria con los primeros, con unos camiones de gente que estaban sobre todo integrados por esos jóvenes libertarios de esos grupos de acción que habían hecho durante la República, bueno, pues habían hecho acciones de acoso y de acopio de armas y por lo tanto sabían lo que tenían que hacer. Y Liberto pues acabaría integrado en los batallones que estaban allí en Ochandio, digamos, en lo que es los aledaños del Monte Gorbea, que es donde les pararon para no consiguieron llegar a Vitoria, ¿no? Y Amador, como os decía, pues es un poco mayor que Liberto, etcétera, y se integraría, por supuesto, en lo que son los batallones confederales, e incluso se dice que Amador es una persona crucial en lo que es la organización de esos primeros batallones. Os he dicho que el gobierno vasco se constituye en octubre, pero evidentemente durante agosto y septiembre esas fuerzas estaban ya en activo y hay compañeros que son cruciales para poder articular esa fuerza armada, y parece que Amador Lucarini fue uno de ellos. Mientras estábamos visitando la ciudad, mientras estaba enseñando a Juancho la ciudad, hemos tenido la oportunidad de ver el actual colegio de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que es el lugar donde se encontraba el cuartel general de la Legión Cóndor, de tan funesto nombre para la guerra civil en el País Vasco. Este año se ha cumplido, corrígeme si me equivoco, Juancho, el 75 aniversario del bombardeo de Guernica, y me imagino que aquel hecho fue determinante para que las diferentes posiciones que estaban defendiendo el territorio se retirase. Sí, la Legión Cóndor, pues como toda esa aviación, pues tiene un papel importante en lo que es ya en marzo de 1937 se activa por parte del bando derechista lo que es la conquista del territorio vasco que queda. Ya en noviembre se habían retirado las milicias, esas milicias obreras de la zona guipuzcoana, lo que era el frente se había estabilizado, y el bombardeo de Guernica es un bombardeo que está ubicado en esa gran ofensiva que hace que al final la aviación es alemana, que nos has hablado de la Legión Cóndor, pero las tropas sobre todo son italianas y navarras, y entran por lo que es el norte haciendo un rodeo. No entrarían, digamos, por Álava, por esa zona, sino que dan un rodeo y entran por la zona del Cantábrico, en la cual Guernica tenía también una posición estratégica importante. De todas maneras, a mí me gustaría decir que evidentemente esa Legión Cóndor, aunque el bombardeo de Guernica fue trágico y tuvo una proyección internacional importante, antes hubo algún otro bombardeo igualmente cruento como fue el de la Villa de Durango. Y también hay que decir aquí que los bombardeos de los aviones alemanes y españoles, los primeros bombardeos contra población civil fueron en este pueblo de Ochandio, que os estaba diciendo, donde estaban las milicias, sobre todo milicias anarquistas, que intentaban tomar Vitoria. Ahí empezaron desde finales del mismo julio de 1936 los bombardeos contra la población civil. En 1937, Amador Lucarini es ya capitán Gudari del ejército republicano, y en esa fecha se rinde a los italianos, a las tropas italianas que se encontraban en la península ibérica. Va a ser encarcelado, condenado primeramente a muerte tras un consejo de guerra sumarísimo y después a 30 años de prisión, para posteriormente serle conmutada la pena por 6 años de cárcel. Va a vivir un periplo carcelario que le lleva por diferentes lugares, el Dueso, Santoña, y va a recalar también aquí en la tristemente célebre prisión de Burgos. Desde la cárcel se dedicará a realizar esculturas y también escribe en una revista que se llama, y perdóname porque mi euskera nunca ha sido muy bueno, Espetxean, ¿puede ser? Espetxean quiere decir dentro de la cárcel. Es una revista que con otros presos van editando. Y a mí me gustaría que nos comentaras un poco cómo va a ser la triste realidad de todos estos combatientes vascos que terminan en las diferentes cárceles franquistas. Bueno, como has dicho, Amador consigue un grado importante dentro de lo que son las milicias, lo que antes eran las milicias y que luego se convierten en cuerpos regulares de lo que quería ser el ejército vasco. Pero hay que decir que Amador nunca fue un capitán Gudari, porque fue un capitán de batallones que provenían de esos batallones anarquistas. Batallones anarquistas en lo que era el frente en el País Vasco había en número de 7 oficialmente, aunque luego había más compañeros en otros batallones, y los Lucarini estuvieron sobre todo en el batallón Isaac Puente. Recordad que Isaac Puente era un conocido libertario vitoriano que murió que le ejecutaron a comienzos de la contienda. Y cuando el ejército vasco tiene que desalojar el Bilbao, ¿no? Ya se rompe el frente, como he contado, y para julio, ¿no? Para finales de junio de 1937 ya han entrado en Bilbao. El ejército vasco se retira y dentro de ese ejército vasco también se retiran los batallones anarquistas, batallones como el Malatesta, el Isaac Puente y otros. Y ahí, cuando el PNV negocia, los nacionalistas negocian el gobierno vasco con los italianos una rendición, etcétera, también se rinden de alguna manera algunos de los batallones anarquistas que no consiguen pasar hacia la zona de Asturias, y en ese contexto Amador es detenido, como tantos compañeros, pasa a lo que son las prisiones de Santoña, ¿no? que están allí, del Dueso, etcétera, que cogen a todos esos soldados, y evidentemente al ser un conocido activista y haber sido tener un grado de importante dentro de una milicia y posteriormente batallón anarquista, pues es condenado a muerte, pero como también era una cuestión habitual, sobre todo por la cantidad de gente que estaba detenida, tantos cientos y miles de personas, pues su pena de muerte es conmutada por 30 años, ¿no? Y en función de eso acabaría aquí pasando una larga temporada en este penal de Burgos, donde los presos intentaban sobrevivir y sobrevivir políticamente, y de ahí está, bueno, pues esa pequeña iniciativa que era esa revista de Espetxean, que quería decir dentro de la cárcel, donde los presos pues publicaban diferentes escritos y donde Amador también da a conocer algunos de sus bocetos, ¿no? Porque hay que decir que Amador, como Joaquín, que era ya una persona, su hermano Joaquín, una persona ya conocida, con muchos premios, etcétera, bueno, pues eran grandes artistas, ¿no? Y bueno, pues esa era la contribución que conocemos, ¿no? Y que conocemos sobre todo por esa exposición que se tendría que hacer ya no solo terminado el franquismo, sino casi terminado el milenio. Amador, por lo tanto, su relación con Burgos es a través de la prisión, pero su hermano Joaquín sí que es uno de los, el único hermano de alguna manera que consigue tener una vida más o menos tranquila o semi normalizada. Hay que decir que Joaquín hace una serie de exposiciones en lo que es el periodo más duro de guerra, pero después exposiciones, digamos, en París o en Buenos Aires, etcétera. Decimos que Joaquín Lucarini es ya un importante artista, pero un importante artista que, como bien hemos estado explicando, goza de al menos cierta tolerancia o al menos es menos castigado por la represión franquista. Me gustaría citar también el dato que es interesantísimo en la biografía de Amador Lucarini, como en 1943 ha cumplido ya su pena, sale de la cárcel y se integra en los diferentes comités clandestinos que hay de la CNT de Euskadi. En concreto, incluso va a participar en el llamamiento a la huelga general de 1947, en el que será arrestado, e incluso las fuentes bibliográficas que hemos consultado o que han consultado los compañeros del Diario de Burgos en este artículo tan interesante acerca de la relación de los Lucarini con Burgos, hablan de que fue hasta torturado. Yo no sé si nos podrías hablar un poco, Juancho, o si en tu libro citas, cómo fue esta CNT clandestina. ¿Cómo se desarrolló el movimiento anarquista clandestino en estos primeros periodos de la dictadura? Sí, porque hay que decir que aunque fue una derrota brutal, ¿no?, y sobre todo un exterminio de las fuerzas revolucionarias, etcétera, todavía quedaba una esperanza, que la esperanza era esa Segunda Guerra Mundial, cómo el franquismo era parte, ¿no?, de las fuerzas del Eje, de Italia y de Alemania, y cómo el franquismo, igual que el salazarismo, el de Portugal, tendría que caer necesariamente con la derrota del Eje. Y esto impulsa a que enseguida se pongan en marcha nuevos comités, nuevos grupos de la CNT que vuelven a aparecer en las localidades vascas de tradicional implantación. Liberto también, por ejemplo, tiene un periodo evidentemente de cárcel, etcétera, por haber estado movilizado, pero también se integraría este otro hermano en lo que es la estructura de esta CNT reconstruida. No solo influía ese optimismo por la caída inminente del franquismo que se vivía durante los años 40, pese a la cruda y brutal represión. Recordamos lo que acabáis de decir, ¿no?, que hasta el 43 está Amador de penales, como tantas y tantas personas. También hay que decir que la extrema necesidad que pasan los obreros, la fuerza proletaria, etcétera, hace que vuelvan a aparecer formas no tanto de resistencia como de intentar paliar la necesidad, ¿no? Recordar que los sindicatos en general, las sociedades obreras, surgen de estados de extrema necesidad. Y así lo que es el propio anarquismo, las fuerzas anarcosindicalistas vuelven a surgir para paliar esa necesidad, incluso impulsando bolsas, ya no serían cajas de resistencia, tendrían otros nombres y tendrían que estar mediadas por el cura local, etcétera, pero la extrema necesidad incluso permite o hace permitir que ese franquismo tan asesino deje a compañeros que tenían una experiencia sindical volver a moverse. Y en todo ese caldo de cultivo entre la extrema necesidad y el optimismo de un franquismo que tenía que morir, aparece una nueva CNT, ya os digo, en todas las localidades de implantación, y también hay un comité que intenta coordinar esos grupos y donde los hermanos Lucarini están presentes, y donde Liberto Lucarini en concreto también sería detenido, puesto que estos comités van cayendo, ¿no? Amador Lucarini sería miembro de un siguiente comité de enlace de todos estos nuevos grupos que han surgido con este optimismo del final del franquismo, y participa en lo que es esa primera gran huelga general después de la derrota del 37, que es la huelga que se convoca en el Gran Bilbao en 1947 por lo que habían sido los sindicatos obreros tradicionales, ¿no? Que eran la UGT, la CNT y la Solidaridad Obrera, que ahora actualmente sería el sindicato ELA, ¿no? Hacen esa gran huelga general que tiene un coste represivo importante y también tiene un coste represivo, pues, para, en concreto, para este escultor, para Amador, que vuelve otra vez a prisión y que sí, efectivamente, parece que fue fuertemente torturado. Esta huelga tuvo una gran, bueno, también es el, digamos, el final. Se dice que es el final del tiempo de los sindicatos tradicionales. Quiero decir que no solo para la CNT, para el resto de los sindicatos tradicionales como STV o UGT fue un gran golpe represivo, pero también hay que decir que era el año 47, ya se veía que los aliados no iban a desalojar ni a Franco ni a Salazar y bueno, el mazazo fue importante y fue un mazazo también que hubiera una enorme división dentro de lo que eran esas CNT reconstruida, porque dentro de ese debate sobre qué hacer, ¿no? Sobre qué hacer en un franquismo que parece que se iba a instalar sin ayuda occidental, etcétera, comienza el otra vez el debate sobre el posibilismo, la división interna, ¿no? Parece que la división fue muy importante. De hecho, Liberto parece que era partidario, digamos, de no dar alas al posibilismo. No sabemos en qué lugar se quedó Amador. La división fue muy importante dentro de los grupos y represión, división interna y la falta de optimismo hicieron que la CNT realmente pues fuera no solo languideciera sino casi desapareciera físicamente como organización hasta la década de los años 60. Vamos a hacer otra pequeña pausa, vamos a poner un poquito de música y vamos a volver de nuevo para ver cuál es el papel concreto que ambos hermanos jugaron en la ciudad de Burgos. Vamos a ver cómo esas estatuas, que quizás son recorridas al día por cientos de personas, sin saberlo, sin que muy pocas personas se hayan percatado, son estatuas realizadas por una familia, por una saga familiar anarquista, como es la de los hermanos Lucari. No fue en un bar, tampoco en la universidad, algo común unió nuestros caminos, la convicción de que el mundo es horrible y la intención de hacer lo posible. Te conocí. Comentaba nuestro compañero Juancho cómo Joaquín Lucarini es un artista en la época ya con cierto renombre. Hemos de tener en cuenta que en 1953 se convoca un concurso público de escultura en el que se proyecta la realización de una serie de estatuas, las estatuas que hoy podemos ver a ambos lados del Puente San Pablo, y este concurso lo gana Joaquín, porque si se hubiese presentado nuestra hipótesis, que la compartimos con los compañeros del Diario de Burgos, si se hubiese presentado quizás Amador Lucarini con toda la trayectoria represiva que tenía a sus espaldas, quizás no hubiera ganado este concurso. Yo no sé si compartes un poco esta hipótesis. Bueno, Joaquín era una persona reconocida, ¿no? Que llevaba desde finales de la década de los 20 ganando diferentes premios y realizando importantes obras. También había hecho Amador algunos encargos, pero en todo caso hay que pensar que la escultura es, en la forma de la escultura que hacía esta gente, por lo menos, es un taller. O sea que, aunque pudiera tener una mano importante Joaquín, evidentemente tenía que tener gente alrededor dando también su propia contribución, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, independientemente de que si le hubieran dado o no, que eso es meternos en casuística, evidentemente siendo una persona que no le dejaron exponer su obra durante todo el franquismo, hubiera sido extremadamente difícil. Joaquín Lucarini consiguió este encargo de hacer estas estatuas, y su taller, en el cual su hermano Amador participaba, pues lo llevó hacia adelante. Joaquín ya había estado antes en Burgos, parece que tenía una relación de pasar ciertas temporadas. Mi hipótesis es que Joaquín empezaría a pasar temporadas en Burgos coincidiendo con la estancia en prisión de su hermano, y que luego posiblemente pues seguiría teniendo una relación con la ciudad. Por lo tanto, que le dieran a él el concurso, tanto por su calidad como por su relación con la ciudad, no es difícil, ¿no? Pero tampoco es discutible que Amador Lucarini, que es el, digamos, uno de los o digamos el conductor de este programa sobre los Lucarini, participó en esas estatuas tan emblemáticas, ¿no? Y que, bueno, nos hablas de que aquí en esta ciudad nadie o casi nadie puede llegar a ver Lucarini y relacionarlo con una saga anarquista, pero desgraciadamente también en Bilbao eso ocurre. No tenemos unas estatuas tan emblemáticas como puede ser, ¿no?, esa identificación entre Burgos, el Cid, y por lo tanto esas estatuas de la saga cidiana, pero sí tenemos algunas importantes obras hechas por los Lucarini, por Joaquín y por otros, ¿no? Incluso cuestiones más pequeñas, entre comillas, pero realizadas por Amador, como pueden ser los, parece ser que son esos lobos que hay en el puente de San Antón, que es el puente que aparece en el escudo de Bilbao, ¿no? Y Joaquín tiene, por ejemplo, pues la escultura del tigre, que incluso lo habéis podido ver en algunos anuncios, puesto que es un anuncios de estos de televisión, porque es como una estatua muy muy emblemática, muy de esa ciudad industrial. Tampoco la gente, por desgracia, conoce y asocia a los Lucarini con toda una saga de revolucionarios que fueran, ¿no? Lo paradójico o anecdótico en este asunto es que será el propio general Franco quien en 1955 inaugure el monumento al Cid, y no solo, también estas estatuas. Hemos, como bien has comentado, Juancho, Amador tendrá que esperar hasta 1999. Amador, por desgracia, fallece en 1971. La obra de Amador no será publicada hasta 1999 en una exposición denominada Pasión por la Escultura y Ansias de Libertad, y nos habla un poco cómo, de alguna manera, el márchamo represivo ha perseguido a Amador hasta hace bastante poquito. Sí, y también hay que decir que la realidad de esta saga de los Lucarini, la realidad política o el origen político está bastante oculto, ¿no? Y empezando por el propio padre, por Angelo Lucarini, que, y por su labor en la Catedral Nueva de Vitoria, donde se puede ver, ¿no?, se puede hablar de o conocer que participó en las obras de esta catedral, pero no se sabe cuál era la historia que había detrás. Siempre se dijo en Bilbao, yo no sé, que este primer Lucarini vino efectivamente para trabajar en la catedral y en las obras del Ayuntamiento de Bilbao, pero también venía huyendo de la situación represiva que tenía el movimiento libertario en Italia, y que cuando llegó evidentemente conectó con esos grupos previos a lo que sería la fundación de la CNT, que no llegaría pues hasta la mitad de la década, de la primera de la segunda década de lo que es de lo que era el siglo XX. Pues vamos poniéndole punto final ya a nuestro programa. Es siempre un placer hablar contigo, Juancho. Es siempre un placer el que puedas dedicar tu pluma a investigar acerca del anarquismo, en este caso en Euskadi, y de otros aspectos, como bien has comentado, como es la lucha, por el medio ambiente y diferentes aspectos. Ya sabes que siempre serás bienvenido en esta radio, y desde estos micrófonos pues te auguramos lo mejor para el porvenir a corto y medio plazo. Pues salud y es que ricasco. Muchas gracias. Si vienes tú, voy mucho más tranquilo, confío en ti. Me siento comprendido, es fruto de los años y los gestos y de saber que vas en serio en esto. Te conocí.